Medio Oriente, su lengua, gastronomía y los misterios de un mundo lleno de música y danza. Auspicia la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al Mutawa, de Oriente a Occidente. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Oriente a Occidente. Son las 4:04 de la tarde y estamos aquí unidos una vez más para conectarnos con la música, con la gastronomía, con las entrevistas, con la cultura y demás novedades que cada semana nos trae el Medio Oriente, a Colombia, a Zipaquirá y al mundo entero. Mi nombre es Hanan Al Mutawa, soy la directora de la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al Mutawa en la ciudad de Zipaquirá, una escuela no solamente dedicada a enseñar las danzas tradicionales y folclóricas del Medio Oriente, sino también una escuela dedicada a enseñar culturas. Por eso que abrimos este espacio de Oriente a Occidente para aprender un poco más sobre la cultura del Medio Oriente. Todos nuestros oyentes se pueden conectar con nosotros a través de bastantes herramientas como @escuelahanan en el Twitter, en Facebook a través de la fanpage Escuela Hanan Al Mutawa, en nuestra página web www.escuelahananalmutawa.com.co. Y de una manera muy muy especial los invito a todos a que visiten nuestro blog. Este blog es un blog diseñado para continuar contribuyéndoles a todos ustedes con la formación, con el aprendizaje sobre la cultura y la danza árabe con respecto a la teoría, videos, investigaciones de otras personas. Tenemos diferentes lecciones donde podrán leer y actualizarse sobre temas de cultura y danza. Y como una adición especial, ahí tenemos los audios de nuestros programas con las fotos de nuestros entrevistados para que nos sintamos más allegados a ellos y pues podamos cada día más estar viviendo ese oriente en cada uno de nuestros corazones. El día de hoy vamos a tener una entrevista muy especial para que todos estén supremamente conectados. Hoy vamos a tener una invitada desde la ciudad de Cartagena. Ella es Linda Elizabeth Zurek. Ella es una joven diseñadora industrial de familia. Su abuela era siria y nos va a contar un poco cómo es la llegada de los Zurek aquí a Colombia. Todo ese proceso tan lindo que hizo esta familia, una de esas primeras familias emigrantes, de esas primeras familias que trasciende los océanos, los ríos, para llegar a nuestro país. Pero antes, hablemos un poco sobre moda árabe. La moda árabe, déjeme decirle, que está conquistando cada día más las pasarelas internacionales. Concretamente, hay dos nombres propios que hacen que todo el diseño de la industria árabe esté de moda, y esto se trata de dos modistas libaneses. El primero se llama Suhair Murab y la otra persona es Elizabeth. Estos dos modistos han conseguido deslumbrar con sus exquisitas y lujosas colecciones a los asistentes a diferentes pasarelas, especialmente a las pasarelas de París, y también conquistar a las diosas de Olimpo de la Meca del cine, que cada vez apuestan más por vestir sus importantes modelos repletos de arabescos, de transparencias, pequeños detalles muy cuidadosos que hacen que se resalte los hermosos cuerpos de las modelos y sobre todo de las grandes diosas del cine. Quiero contarles también entonces una noticia muy especial sobre estos grandes modistos de libaneses importantes en el tema del diseño. Resulta que en febrero de este año, cuando se celebra el Fashion Weekend de París, hubo una celebración muy importante y el broche de dorado, o sea, ese broche especial, justamente lo hizo uno de estos hombres muy importantes. Se trató justamente de Suhair Murab, quien ha conseguido, o quien consiguió en esa época, consolidarse como uno de los grandes. De tal manera que empezó a codearse ya, por ejemplo, con marcas como Dior y Chanel, dos marcas que escuchamos mucho y que son bastante reconocidas y asimismo muy costosas. Entonces, este hombre tan importante pudo cerrar con broche de oro el Fashion Weekend, el fashion más esperado de todas las temporadas y de todas las personas que les gusta la moda. Entonces lo que él presentó fue una colección repleta de detalles en oro y bordados inspirados en las iglesias barrocas romanas, las pinturas y frescos de la época. Entonces comenzó a recrear todo esto con repletos matices, colores, volúmenes y texturas que parecen entreverse entre las muselinas, las sedas y todos aquellos adornos especiales que se trabajan en este tipo de atuendos. Quiero contarles que esto se trató de una apuesta realmente cargada de joyas y piedras preciosas, que en la actualidad superan más de $59,000 y que se adaptan al cuerpo de maniquís, al cuerpo de modelos, al cuerpo de cineastas, al cuerpo de cualquiera de nosotros de una forma sensual, elegante y muy, muy mágica, como en un mundo de ensueños y fantasías. Entonces, el mundo árabe tiene todo tipo de artistas. En esta época, los hombres que se han metido en la moda, recordemos sus nombres, Zuhair Murad, para que lo podamos buscar en internet, y el otro gran, gran hombre de la moda es Elie Saab. Entonces, esos dos hombres están conquistando las pasarelas, especialmente la que se celebró en febrero en París, que fue el Fashion Weekend, una gran celebración muy importante a nivel de la moda. Entonces, con estos valores, con este resalte a más artistas del Medio Oriente, nos vamos con las noticias que acontecieron esta semana y que son importantes para nosotros porque nos hablan de Oriente y también nos hablan de Colombia. Es hora de las noticias más importantes de esta semana que acontecieron en el Medio Oriente. De eltiempo.com. Colombiano entregó globos rosa por la paz en Kabul. El acto estuvo a punto de ser cancelado por un atentado ocurrido la noche del viernes. Voluntarios afganos distribuyeron el sábado 10.000 globos rosa por la paz en el centro de Kabul, en un acto organizado por un artista colombo-estadounidense, horas después de un ataque de los insurgentes talibanes a la capital afgana. La distribución de globos efectuada en un parque de Kabul por un centenar de voluntarios, en su mayoría artistas afganos, es organizada por el artista Yasmani Arboleda, de 31 años, en el marco de un proyecto ya realizado en India, Japón y Kenia. Arboleda dijo que pensó que tendría que anular el acto debido al ataque en el que murió un policía afgano. Pensé en anular el acto, pero todos estos voluntarios me pidieron que siguiera adelante. Podía escuchar las explosiones desde mi casa, pero todo el mundo proseguía con los preparativos, explicó. Horas antes, el centro de Kabul se vio sacudido el viernes por un atentado con bomba reivindicado por los talibanes, seguido de un tiroteo entre la policía y un grupo de hombres armados que se atrincheraron en un edificio en una organización internacional en un ataque sin precedentes desde hace un año en la capital afgana. De noticierostelevisa.esmas.com. Piden por la paz en Medio Oriente en la Basílica de Guadalupe. Mayo 25 de 2013. Este sábado se llevó a cabo una celebración ecuménica en la Basílica de Guadalupe. Se reunieron representantes de iglesias cristianas en México para pedir por la paz en Medio Oriente y por los arzobispos de la Iglesia Ortodoxa en Siria, Bulus, Yazihi y Johanna Ibrahim, que fueron secuestrados y de los cuales se desconoce su paradero. El pasado 9 de mayo, el obispo de la Iglesia Ortodoxa en México, Antonio Chedraui, convocó a esta celebración a los líderes de las iglesias cristianas en México. Antonio Chedraui, obispo Iglesia Ortodoxa de Antioquía, dijo: "Religión es relación, unión con Dios y Dios es amor. Por tanto, la religión es manantial de amor y de perdón, fuente de paz, convivencia y buenas acciones, y no es fuerte de envidia, de odio, de venganza". Entre las voces de los coros de la Iglesia Maronita Católica, de la Ortodoxa en América y de la Basílica de Guadalupe se elevaron las oraciones. Y de oriente a occidente, de oriente a occidente, de oriente a occidente. Bueno, ahí teníamos estas noticias tan importantes que nos hace sentirnos muy, muy orgullosos de este colombiano que busca la paz en el Medio Oriente y también de las oraciones que a través del mundo se unen para hablar de paz, para hablar de un nuevo Medio Oriente más democrático y con menos guerras. Para continuar, quiero hacerles una invitación muy especial a todos nuestros oyentes. Resulta que nuestra Escuela de Danzas Orientales, Hanan al-Mutawa, cada año realiza un evento muy especial. Este evento se llama Riada. Riada, en árabe, es una palabra muy utilizada para referirse a maratones, para referirse a estos grandes eventos donde uno ejercita su cuerpo. Y específicamente y claramente eso es a lo que estamos invitando a todos nuestros oyentes el día de hoy. Los queremos invitar a una maratón de danzas. No solamente danza árabe, danza del mundo. Este evento lo vamos a realizar este año en el Salón Comunal del barrio Algarra 1 y 2. Va a ser el día lunes festivo 3 de junio, o sea, el próximo lunes, este primer festivo de junio. El evento va de 8 de la mañana a 12:30. Serán 4 horas y media donde estaremos trabajando y divirtiéndonos con lo mejor de la danza. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un taller de danza árabe que se llama Danza Árabe Fitness, que es una danza específicamente para bajar de peso. Lo que se hacen son muchos ejercicios de cardio que te permiten pues mejorar de peso. Vamos a tener también un taller de africano con una maestra especial, una maestra que es muy reconocida en Colombia con su grupo folclórico Herencia Viva. Ella se llama Mónica y nos va a tener un taller de puro africano. El africano es muy importante porque son las danzas tradicionales y ancestrales, son esas primeras danzas antiguas que trajeron al mundo ya las danzas de Medio Oriente, que es la danza árabe, trajeron la samba, Brasil y así sucesivamente. Y vamos a tener otro taller muy especial que se llama un taller de rumba latina extrema. Entonces es danza latina, salsa, merengue, pero en un nivel bastante, bastante elevado. Entonces todos están cordialmente invitados. La boleta tiene un costo de 20,000 pesos. Vamos a incluir los talleres, los 3 talleres de danza. Vamos a tener rifas y además vamos a tener un show de danzas. Entonces todos están cordialmente invitados. Y con esta invitación, entonces nos vamos ahora sí a nuestra sección más esperada. Nos vamos con nuestra entrevista del día de hoy, a quien tendremos muy especial, una gran amiga desde Cartagena, Linda Elizabeth Zurek, diseñadora industrial. Esta joven de 28 años es nieta de sirios. Ha hecho parte de la Fundación Encuentro Cultural Colombo Árabe. Además, hace parte del programa radial en Cartagena, Salam Aleikum, un programa que también estimula y trabaja en pro de la cultura árabe a través de los medios de comunicación. Entonces, nos vamos con esta sección muy importante para todos ustedes. Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa De Oriente a Occidente. Saludamos vía telefónica a Linda Zurek. Buenas tardes, Linda. Sí, buenas tardes a toda la audiencia. Qué rico tenerte el día de hoy en nuestro programa De Oriente a Occidente. Bueno, Linda, lo primero que nos surge y lo que queremos saber, bueno, ¿quién es Linda Zurek? Porque es un ejemplo más de lo que es ser colombo árabe, un orgullo más para nuestro país. Bueno, Linda Zurek, pues como tú lo dijiste, soy una pues, mujer colombo árabe de 28 años, diseñadora industrial. Una persona pues muy orgullosa pues de sus orígenes, de todos y cada uno de mis orígenes, pues, no solamente pues de mi parte árabe, sino también esa parte indígena, de esa parte negra, de esa parte que todo colombiano pues tiene dentro de su genética. Entonces podría decirse que soy una persona muy orgullosa de su historia y de sus raíces. Linda, desde tu apellido Zurek, una de esas primeras familias que entra a Colombia, ¿cómo es la historia de la llegada de tu familia a Colombia? Cuéntanos un poco sobre tu apellido, sobre toda esta travesía para construir esta comunidad árabe en Colombia? Bueno, pues evidentemente pues mi familia migra pues a raíz de la ocupación otomana entre los países árabes de Siria, Líbano y Palestina, lo cual pues como toda ocupación pues conlleva dificultades económicas, dificultades sociales, lo cual pues como mi familia muchas otras de la oleada de migrantes vino pues a buscar mejores un mejor futuro para su familia. No es, pues mi memoria histórica no es muy diferente a la memoria histórica de otros colombo-árabes. En parte por lo del apellido, evidentemente pues nuestro apellido no es Zurek precisamente, es Drake, que es su forma en árabe que significa azulejo, refiriéndose a un pájaro de color azul. Nuestra familia tiene origen en los gazaníes, pero originariamente vienen de Damasco, de Siria. Y bueno, toma su forma Zurek aquí en Colombia porque era pues más audible, lo era algo pues más fácil de pronunciar pues para la lengua castellana. Bueno, de mi familia, mi rama de mi familia migra a Colombia, llega a Colombia pues a raíz de otra ocupación que sufre Siria, en este caso por los franceses, siendo mi bisabuelo militante del partido PAS, que es parte de los partidos que forman alianza del actual gobierno sirio, que en ese momento fue muy perseguido, siendo mi bisabuelo, pues como te dije, militante, pues muy figurativo en eso, y fue perseguido, tanto así que tuvo que salir de Siria, y a sabiendas que tenía familiares aquí en Colombia, pues decidió venirse a Colombia con su mujer y con su hija, que es mi abuela, que se llama Karim Zurek. Migran pues aquí a Colombia, llegan por Puerto Colombia, por la ciudad de Barranquilla, y es muy gracioso, yo siempre lo cuento con mucha gracia, pero ellos fueron vendiendo telas y se recorrieron el país vendiendo telas hasta que se asentaron en Boyacá, donde mi abuela pues conoce a mi abuelo, quien sería su esposo, y forman su familia entre Boyacá, Agua Azul, Casanare, para luego terminar residiendo en Bogotá, donde nace mi padre. Linda, qué rico. Pues digamos que eso es la historia pues poco familiar. Qué rico, Linda, en realidad, cada vez que uno empieza a escuchar estas historias de las primeras generaciones, uno se enamora más de la cultura árabe porque ha sido esa manera. Para todos nuestros oyentes, es importante resaltar que esa ha sido la lucha por mantener viva nuestra cultura, recordando, haciendo memoria de las primeras generaciones que llega a nuestro país. ¿Cómo tú sientes eso, Linda? Esa memoria, lo importante que ha sido el recordar de generación en generación para tus hijos, la importancia de mantener viva nuestra memoria árabe. Bueno, pues para mí es muy, muy importante, gracias a Dios, pues también tengo a mi esposo que es también colombo-árabe y hemos forjado tratado de recuperar esa identidad un poquito perdida pues, por el tiempo, pero es muy, muy importante, pues gracias a ese descubrimiento de ser colombo-árabe, he descubierto muchos rasgos en mí que vienen de lo árabe, de hecho mi personalidad es muy, muy, muy árabe, soy una persona pues muy trabajadora, echa para adelante, que no se deja doblegar, tengo un carácter fuerte, como tienen fama las mujeres árabes de ser, pero también soy una persona pues muy amorosa, muy maternal, de hecho tengo a mi hija y gracias a Dios, como te digo, con mi esposo hemos podido forjar y rescatar un poco esa identidad pues para regalarle esa identidad a nuestra hija, que esperamos que también con el tiempo también se convierta en una persona pues orgullosa de sus raíces árabes. Pues bueno, nada, adoro, la verdad es que me domina, esa parte árabe que hay en mí me domina. Linda, bueno, le recordamos a todos nuestros oyentes que nos encontramos vía telefónica con Linda Zurek, una enamorada de la cultura árabe, una nieta de una mujer proveniente de Siria. Nos está hablando sobre su amor, sobre el sentirse colombo-árabe. Linda, y en ese sentirse colombo-árabe, nos encantaría que les comentaras un poco a nuestros oyentes cuáles son esas tradiciones que mantienes vivas y que son las que mantienen la mayoría de familias colombo-árabes. Bueno, Bueno, es chistoso, pero bueno, lo primero que yo aprendí a decir pues en árabe fueron malas palabras, o digamos pues en el árabe no es que haya muchas malas palabras, pero hay expresiones para demostrar el enojo. Bueno, esas fueron como que mis primeras demostraciones de mi gusto hacia lo árabe. Pues una tradición, evidentemente, con la comida. La comida es algo que es lo más fácil que puede de trasladarle a los hijos por parte de los migrantes árabes, porque bueno, ellos vinieron en un tiempo que no fueron muy bien recibidos por digamos los gobiernos de ese tiempo en Colombia. Entonces hubo una cierta discriminación, por decirlo así, y eso volvió un poco a nuestros abuelos un poco tímidos con respecto a su cultura, y pues desgraciadamente por esa situación se perdieron muchas cosas, pero una de las cosas que nosotros hemos mantenido es el amor por la comida, y pues como te dije, la idiosincrasia árabe, eso es algo que siempre vi en mi casa, las historias, muchos de los cuentos, de los chistes, es otra de las cosas, de las facetas, digamos, que vi en mi casa, nos reíamos de nosotros mismos. Eso es algo muy muy árabe, el reírse de uno mismo, de las cosas que uno le sucede, pienso yo. Y bueno, como te dije, la comida, pues me gustaría compartirles una receta de la cual pues yo me siento muy muy orgullosa, porque fue la primera que aprendí. Bueno, linda. Y que bueno, me han regalado elogios, incluso migrantes árabes han comido esa receta que he hecho, y pues he pasado la prueba. Pues qué rico, linda, que nos lo puedas compartir el día de hoy en nuestro programa de Oriente Occidente. Así que adelante para todos nuestros oyentes, para que tomen nota de esta deliciosa receta que nos va a regalar Linda Zurek. Bueno, la receta se llama mamul, es un postre, que es un amasivo. Es muy popular en toda la zona de Siria, Líbano y Palestina. Bueno, les voy a dar todos los ingredientes. Los ingredientes más o menos para hacer de 40 a 35 pues galletitas de mamul. Entonces necesitamos 500 gramos de harina de trigo. Necesitamos 300 gramos de mantequilla. 200 gramos de azúcar. Puede ser blanca, preferiblemente morena, que es un poco más saludable, y a mí me gusta personalmente la morena porque le da una coloración al mamul más doradita, que lo hace ver más atractivo. Claro. Damos como unos 300 gramos de agua de azahar y una cucharada pues de polvo de hornear. Dependiendo también de la zona, incluso, bueno, para los oyentes que están en Zipaquirá, que tienen otra, de pronto puede ser menos polvo de hornear, como media cucharada de polvo de hornear. Bueno, yo cuelo la masa, paso la tamizo, la paso pues por un colador para que me quede pues bien finita. Agrego pues el azúcar, el polvo de hornear, y eso lo mezclo, una pizca de sal. También es interesante echarle pues a la masa, porque al echarle uno la sal, lo que hace uno es resaltar el sabor dulce de la masa. Entonces yo lo que hago es que todo lo que sea polvo, todo lo que sea harina, pues yo antes, me gusta utilizar para el mamul dos yemas de huevo, solo la yema, los bato, se las echo pues a la mezcla de harina. También tomo la margarina o la mantequilla, preferiblemente mantequilla, se derrite en el microondas, o la podemos derretir a baño María, y la agregamos. Y de luego de esto empezamos a amasar, de tal manera que lo quede lo más compacto posible esa mezcla de ingredientes. Luego que tenemos esa masa compacta, pues la metemos al refrigerador durante una hora, poquito más, pues, entre más tiempo lleve mucho mejor. Para eso, bueno, luego tenemos el relleno. El relleno puede ser con masa de dátil o puede ser con un caramelo con almendras. Yo normalmente me gusta más hacerlo pues con el relleno de dátiles, que es ese de bocadillo de dátiles, porque tiene la forma de un bocadillo, lo podemos conseguir en las delicatessen árabes. Pues nada, tomamos el agua de azahar y la mezclo un poquito con la pasta de dátiles para que esta se suavice un poco más y sea más maleable a la hora de rellenar. Luego tomo la masa, la saco del refrigerador y con el molde hago unas bolitas, las meto en el molde, en el centro con el dedo, empujo la bolita dentro del molde para que se haga como una especie de abertura y por ahí empiezo a llenar pues el relleno de dátiles. Lo sello, saco del molde. Hablando pues del molde, también se consiguen delicatessen árabes por lo regular es de madera y tiene pues adentro del molde tiene unos diseños, digamos, con todo ese arte árabe, muy lindo. Le damos unos golpecitos a la masa para que salga y así vamos haciendo, repetimos uno por uno. Como les dije, las cantidades que les di son más o menos para unos 35 a 40 galletitas de mamul. Luego que ya están terminadas, las ponemos en una bandeja engrasada, pues las metemos al horno, y más o menos como un horno término medio, como de 20 a 25 minutos, los ponemos en el horno, los sacamos y al final decoramos con azúcar pulverizada. Sí, es una receta deliciosa. Pues, para mí ha sido muy fácil y es deliciosa. Y acompañada de un delicioso té árabe, de un cafecito, queda excelente después de un buen almuerzo para conversar. Exactamente. Es la receta pues favorita pues de nosotros. Linda, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa de Oriente Occidente. Gracias por compartirnos parte de la historia de tu familia. Gracias por compartirnos esta deliciosa receta y gracias por ayudarnos a construir ese Oriente aquí en nuestro país. Ay, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre aquí trabajando pues por la comunidad con mucho amor y con mucha entrega. Sobre todo con mucha pasión. Bueno, ahí teníamos a Linda Zurek, esta joven colombo-árabe vía telefónica desde Cartagena, quien nos contó, quien nos compartió un poco sobre su familia, sobre la historia de los Zurek en el país y de igual manera esta deliciosa receta. Si se perdieron algún pedazo de las indicaciones de algún momento importante de esta entrevista, recuerden que los audios de nuestro programa lo pueden conseguir a través del blog de nuestra escuela, blogescuelahananalmutawa.com. Bueno, hemos llegado al cierre de nuestro programa, pero no sin antes invitarlos a adquirir la tajina, el pan árabe, el trigo y los demás ingredientes propios de la gastronomía árabe en la panadería árabe de Zipaquirá, que te ofrece los mejores productos del Medio Oriente. Nos encontramos ubicados en la calle Sexta, número 1227, en la Algarra 2, en la ciudad de Zipaquirá. Recordemos la dirección, calle Sexta, número 1227 en la Algarra 2. Podrán adquirir los mejores productos y también aclarar dudas sobre las recetas aprendidas en nuestro programa. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en una emisión más de Oriente a Occidente. Recuerde que les habló Hanan Almutawa, directora de la Escuela de Danzas Orientales, Hanan Almutawa, en la ciudad de Zipaquirá. Siempre estamos atentos a sus comentarios, a los invitados, a las sugerencias. Pueden escribirnos a través de info@escuelahananalmutawa para sus comentarios, temas que quieren que tratemos y demás cosas que permitan que nuestro programa sea cada vez más amplio, sea cada día mejor. Cada semana tenemos un entrevistado muy especial. Esta semana tuvimos a Linda Zurek desde la hermosa ciudad de Cartagena. La próxima semana tendremos un invitado muy, muy especial que no se pueden perder. Así que todos recuerden estar sintonizados todos los martes de 4 a 4 y 30 a través de Catedral Estéreo 107.4 FM y a través de www.catedralestereo.es.tl. Feliz tarde para todos, que Dios los bendiga y recuerden, lunes festivo 3 de junio de 8 a 12:30, Riada, la gran maratón de danzas aquí en Zipaquirá. Para mayor información escríbanos a través del Facebook Escuela Hanan Almutagua, del Twitter @escuelahanan, a través de nuestro correo electrónico info@escuelahananalmutagua, de nuestra página web o a través de nuestro teléfono 311-503-7534 o al 852-3166. Ahí estamos siempre disponibles para sus dudas y también para venderles estas boletas de la gran maratón. Feliz tarde para todos. Masalama. Gracias por acompañarnos en un viaje de cultura y fantasía. Nos vemos el próximo martes de 4 a 4:30 p.m. con mucho más del mundo árabe. Esto fue De Oriente a Occidente, un programa auspiciado por la Escuela de Danzas Orientales Hanan Almutagua. De Oriente a Occidente.